¿qué tal? ¡Saludos! Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la que se convierte en la 1463. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño durante las tres próximas horas con lo mejor del rock y el metal, prestándole, desde luego, una atención, pues, más especial, más destacada a las novedades discográficas. Van saliendo muchos discos. Es verdad que había muchísima gente esperando a que llegara el mes de septiembre, el mes de octubre, para lanzar nuevos trabajos discográficos, y esas ganas se han visto refrendadas también por las ganas que tenía el público de recibir esos discos. Ahora nos falta el siguiente paso, que es el de volver a los conciertos, y volver a los conciertos como nos gusta a nosotros, con todas las cuestiones que conllevan un concierto de verdad, ¿no? Ya sabes, ¿no? Lo de poder estar de pie, lo de poder bailar y esas cosas. Bueno, poco a poco todo se andará y todo llegará, y llegarán las grandes fechas, las grandes bandas, las giras internacionales, los grandes festivales, en fin. Lo dicho, poco a poco, pasito a pasito, lo conseguiremos, ya verás. Bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Así empezamos hoy con los Best in Black. Y esta noche en Tokio, One Night in Tokio, hoy nos sirve para comenzar. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Eso, una noche en Tokio con los Best in Black. Hemos empezado el programa 1463 de Con Fuerza Heavy justo en la semana en la que hemos estado contando a todos que en la plataforma iVoox Con Fuerza Heavy en el último mes se ha convertido en el segundo programa de Rock y Metal con más descargas y reproducciones. Sí, señor. Ahí estamos. Y así seguimos, con fortuna y fama. Bueno, fortuna la justa. Selvo, así se llaman. Fortune and Fame. Y en el arranque del programa de hoy van a sonar también los Creator. Tienen nuevo lanzamiento. Es este que ya está sonando. Con fuerza heavy, contigo. I'm Creator, ahí están, con esa nueva canción, esa nueva publicación de estos días. Bueno, vamos con una banda que se llaman Sauk y que acaban de publicar a principios del pasado mes de septiembre un nuevo álbum titulado Eterna. Es complicado catalogarles dentro de un único estilo, porque es verdad que en este disco Sauk han reunido un montón de influencias musicales que van desde el rock al metal y que han conseguido darle forma a Eterna, este disco que acaban de publicar y del que hemos escuchado El Guerrer, esta canción que acaba de sonar. Bueno, pues hoy Sauk son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, con Albert, con el batería de la banda, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Vamos a charlar un ratito. Albert, buenas noches, bona nit. Hola, hola, buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Bien. Imagino, imagino que... Ahora ya descansando. Imagino que ilusionados, ¿no? Y con ganas ya de... de que el disco, una vez que está en la calle, empiece a moverse, empiece a llegar a mucha gente y a ver, ¿no?, la respuesta del público. Sí, sí, sí, claro, claro. Sacar un disco pues siempre es algo bonito, emociona. Y bueno, de momento ya hemos recibido alguna buena crítica y nada, muy contentos, contentísimos. Cuéntanos, ¿cómo se gesta esta aventura? ¿Cómo de repente vosotros además ya habéis tenido oportunidad de estar en otras bandas, los miembros del grupo? ¿Cómo de repente decidís, oye, ¿por qué no nos embarcamos en este nuevo proyecto? Sí, pues mira, Sauke empezó en 2017, a finales de 2017, por estas fechas, por octubre, quizá hará unos 4 años. Y bueno, éramos 5 amigos que, esto que has dicho, teníamos otros proyectos diferentes, no habíamos tocado juntos, nunca nos conocíamos, pero nunca habíamos tocado, y bueno, nos juntamos un día y decidimos a ver qué surgiría de aquí, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Imagino que uno de los cuestiones que os planteasteis en el principio fue la del idioma, y de repente dijisteis, pues vamos a cantar en nuestro idioma, vamos a cantar en catalán, y además esto, bueno, pues tiene la facultad de que uno, cuando se expresa en ese idioma, pues a lo mejor expresarse musicalmente también es más fácil, pero también es verdad que luego cuesta más trabajo exportarlo, ¿no?, fuera de Cataluña. Sí, esto sobre todo. Claro, en el idioma, bueno, la respuesta corta sería que el cantante pues no domina el tema, ¿no?, del inglés. Uh-huh. Claro, sí que cuando empiezas, quieres hacer un grupo de metal, pues lo primero que te viene a la cabeza es hacerlo en inglés. En inglés, porque, claro, es verdad. ¿Cómo? No, que digo que sí, que en inglés es lo primero que piensas, claro. Sí, claro, es lo primero que te viene a la cabeza es el inglés, porque el 95% de los grupos que escuchas todos lo hacen en inglés, pero bueno, pues descartamos el inglés, al final nos quedamos con el catalán también, pues porque los que escriben, que son los guitarristas, escriben las letras, pues en su día a día utilizan el catalán, y bueno, pues es más fácil hacer esas frases hechas o expresiones, ¿no?, etcétera. Y bueno, vimos que también había pocos grupos de metal que canten en catalán, y bueno, queríamos aportar el granito de arena a este movimiento y a ver si entre todos pues vamos abriendo camino. Efectivamente, porque sí que es verdad que en catalán, en otros estilos musicales hay pues una tradición quizá más amplia, pero dentro del metal es muy cortito el bagaje de bandas que se han atrevido, ¿no? Muy pocos, sí. Sí, sí, supongo que cada vez salen más, pero sí, aquí en Cataluña la tradición, pues no sé, sería como el pop, ¿no? Pop rock o no sé, pero metal en catalán, somos poquitos, la verdad. Bueno, cada vez más, y eso es cada importante. Vez más, sí, pero todavía falta, ¿no? Nunca hay suficiente. Efectivamente. Bueno, el disco consta de 8 canciones. ¿Estos 8 temas se han compuesto en, podemos decir, en esos 4 años de historia de la banda, o son temas creados más cerca ya de lo que ha sido el proceso de la grabación? Bueno, sí, los 8 temas han estado creados dentro de estos 4 años. Teníamos 2 más, que son 2 singles que los colgamos en YouTube, los primeros, que son la canción Yadre y la canción de Steve, que no los incluimos en el disco, pero sí, todas las canciones han estado hechas durante estos 4 años, sí. La canción Serem Revolta, que es la que cierra el disco, es la que se compuso en pandemia, bueno, la ensayamos súper poco, fuimos a grabar y bueno, a ver qué salía, ¿no? Porque casi que no la pudimos tocar, no la practicamos, la practicamos casi en el estudio de grabación. Pero bueno, si salía bien, pues para adelante, y si no, pues miramos a ver qué hacemos. Bueno, y ha salido bien, efectivamente, ha salido muy bien. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué aspectos os ha afectado la pandemia con Eterna? ¿Ha alargado los plazos? ¿Se ha retrasado? ¿Lo teníais ya todo hecho? ¿Cómo os ha pillado? Sí, totalmente. El CD se tenía que grabar en marzo del 2020, ¿no? Cuando empezó todo. Justito, justito. Sí, justito, justito nos pilló. Y claro, lo hemos retrasado 1 año. Luego en ese marzo también pues teníamos algunos conciertos pactados y algún festival, y bueno, se fue todo al traste, la verdad. Bueno, nos cortó las alas, ¿no? Sí. Y bueno, hay que aprender a vivir con ello. Ahora, poco a poco, a ver si nos vamos recuperando todos, ya no solo nosotros, claro, todos, ¿no? Si podemos volver un poco a la normalidad. Ahora parece que se aclara un poquito. Es verdad que uno ya no se fía, ¿no? Porque Yo siempre lo digo, cuando empezó aquello de marzo de 2020 que tú comentas, todos pensábamos, bueno, a ver si llegamos a este verano ya con las cosas. Joder, y llevamos un año y medio, ¿eh? Y ahí estamos todavía. Por eso no me quiero hacer planes así a largo plazo, pero es verdad que todo parece que está aclarándose un poquito ese camino. Imagino que en ese sentido las ganas de poder compartir estas canciones desde el escenario, de poder tocar en directo, tienen que ser enormes, ¿no? Claro, es esto. Bueno, ahora, claro, sacas un disco, los conciertos van con cuentagotas, ¿no? Pudimos tocar el lunes en Lérida, que es de donde somos nosotros, ¿no? Las fiestas mayores, y la verdad que la reacción de la gente muy bien, muy contentos. Pero claro, sí, siempre hay ganas de salir a tocar, es como te lo pasas bien, la verdad. Uh-huh. Y luego, que grabar un disco muchas veces es, bueno, es bonito, ¿no? Es un gusto grabarlo, pero es un poco también el pretexto para esas canciones después llevarlas a la fiesta final, ¿no? Que es la de tocarlas en directo con el público. Claro. Sí, el disco es el pretexto, sí, exactamente. Cuando te lo pasas bien es en concierto, ves la gente saltando y que se la pasa muy bien, se lo está pasando genial. Y, tías, esto te vienen más ganas, ¿no? Es lo que te da aire a ti para poder continuar, ¿no? Sí, es verdad. Decía yo antes que el disco es un podemos decir una amalgama entre el rock, el metal, os movéis por distintas influencias que imagino que son un poco, pues eso también, ¿no? Las influencias propias de cada uno de los miembros que se ven reflejadas también en el álbum. Sí, a ver, mayoritariamente los compositores son los guitarristas, entonces aquí se nota la diferencia de estilo entre uno y otro, porque tenemos por un lado a Edu, ¿no? que es más clásico, él es más del rock clásico, aunque le gusta todo tipo de música, pero en su guitarra se refleja el clásico, y luego está Rubén, que bueno, le gusta más el alternativo, progresivo, sin dejar de lado el clásico, pero sí que hay esta fusión de variedades, ¿no? De rock y metal que, bueno, hay, sí. Que luego le dan, pues los miembros de Sauk le dan ese toque personal para llevarlo a su camino, como es normal. Hay colaboraciones, hay gente muy grande de los Antrite, de Blaze Out, de Cirol, hay colaboraciones, pues imagino que de gente, amigos, gente cercana que os apetecía, ¿no?, que aportaran ahí también. Sí, encantados de las colaboraciones y de que las aceptaran tan gratamente, ¿no? Bueno, siempre lo preguntas, el no ya lo tienes y ya si aceptan, pues genial, mejor que mejor, ¿no? Y bueno, le dan un punch extra al disco que estamos muy agradecidos con ellos. Es verdad que han añadido mucho, que han aportado, bueno, pues ese puntito ahí que tú dices, efectivamente, que enriquecen el trabajo y bueno, que la verdad es que le ha quedado muy bien. Como algunas de estas canciones, como dices que son un poco repaso lo que son los 4 años ya de historia de la banda, algunas ya tendrán un tiempo, ¿van surgiendo ideas nuevas para lo que será la continuación de Eterna o todavía es pronto? Sí, ideas hay nuevas, sí. Hay canciones nuevas, sí, quiero decir, yo no lo he escuchado, ¿no?, porque como te decía, los compositores o las guitarras tienen muchas ideas, son bibliotecas y bueno, pero sí, hay. Van saliendo ya cositas nuevas, entonces de momento no te han dicho siempre, nada. Siempre tirando para adelante, perdona. ¿No te han dicho nada del camino que llevarán esas futuras canciones? ¿Es todavía un secreto? ¿Lo guardan claro, ellos ahí? Aquí hay mucho secretismo, a lo mejor me han dicho que tienen algo y yo no, a lo mejor es mentira, ¿no? También puede ser. Es verdad. No, pero sí, siempre tirando para adelante, además ellos siempre están encantados, tienen muchísimas ganas. Como todos los que estamos en el grupo y si te lo pasas bien, al final sacas las cosas de donde sea, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Para adelante. Pues me apetecía mucho que Sauk pasaran por aquí por el programa. Está sonando mucho la banda últimamente en este espacio y me apetecía conversar con Albert esta noche para que nos contara también los pormenores de este trabajo. Un disco, Albert, que que me parece que organizasteis un crowdfunding, ¿no? Para que la gente colaborara también, a aquellos que lo desearan y bueno, participaran también en la creación del disco y en la grabación. Sí, hicimos un Berkami en, creo que, no sé si era abril o marzo, y bueno, muy contentos con la respuesta de la gente, porque ya el primer día ya casi que estaba el objetivo cumplido. Ya durante el día siguiente se terminó de cumplir y nada, encantados con ellos por la confianza mostrada. Yo siempre lo digo que cuando organizas un crowdfunding y hay gente que no sabe exactamente cómo va a sonar el disco, no sabe cómo va a ser, ni se puede hacer una idea, y sin embargo está dispuesta a aportar, a colaborar, a participar, pues esto tiene que llenar de orgullo, ¿no? Y esa sensación de decir, joder, la gente cree. Sí. Sí, bueno, al final si hay trabajo detrás, pues siempre hay recompensa, ¿no? Creo que sí que íbamos sacando, bueno, antes ya teníamos singles lanzados, sí, ¿no? Por YouTube, y ya la gente allí empezó a escuchar lo que teníamos y bueno, nos han ido siguiendo y aquí está el Berkami. Ahí está, efectivamente, que además se superaba la cifra que había prevista y eso es una alegría, la verdad es que es, sí, muy grande. Sí, totalmente, sí. Pues Albert, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, os deseo mucha suerte, que el disco os traiga muchas alegrías y a ver si de verdad muy prontito os vemos ahí encima del escenario. Pues nada, muchas gracias a ti, Julián, por la oportunidad de dejarnos hablar sobre el disco. Ha sido un placer, un abrazo. Gracias. Escuchamos otro de los temas de este álbum de Sauk, ya sabes, se llama Eterna, y suena así, mira. Sauk, desde Lleida, concretamente, llegaban esta noche hasta el Con Fuerza Heavy. Bueno, y ahora nos vamos a ir directamente hasta la República Checa. De ahí, desde la República Checa, nos llega una banda de black metaleros que se llaman Mura y que hacen una mezcla de post-metal, post-punk y una cantidad de historias musicales que suenan francamente muy bien. Yo ya he tenido oportunidad de escuchar el disco, este tema, quería decir, y el disco ya completito, que no saldrá hasta el 10 de diciembre. A los medios ya nos lo han hecho llegar y te aseguro que suena muy, pero que muy bien. Radian es esta primera aportación musical de la banda como anticipo de ese disco que verá la luz el 10 de diciembre con un sello, el español Argate. We'll be right back. Pues ya sabes, para escuchar el disco entero habrá que esperar un poquito, hasta el 10 de diciembre. Guns N' Roses, otro nuevo tema que publican, ya van dos seguidos. High School es lo nuevo de los Guns N' Roses. Como ocurre siempre cuando una banda legendaria publica algo, pues hay controversias, hay voces a favor, hay voces en contra. Pues a mí me ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? High School, la nueva canción de los Guns N' Roses, sonando aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llaman Agartic y nos hablan de un viaje al fin del mundo. A Journey to the End of the World. Ahí les tienes sonando en esta edición 1463 del Con Fuerza Heavy. ¿Sabes quién tiene ya nuevo single también? Desde el pasado 1 de octubre. Para un álbum que se llamará Arsonies of the Soul y que se publicará el 22 de octubre. Los Burning Point. Hit the Night es el nuevo tema que adelantan de ese álbum. Ya sabes, 22 de octubre a la venta. Aquí, en el Con Fuerza Heavy, ya. Pues eso, ahí estaba, Hit the Night, la música que nos presentan Burning Point. Bueno, ya sabes que este programa lo emitimos en distintas plataformas musicales de rock. Una de ellas es Asalto Mata Radio Rock. Y con la colaboración de Santi Pequeño Ternasco, os estamos dando a conocer cada semana una de las bandas asociadas a ese proyecto en el que se favorece la promoción de bandas y se respalda con distintas iniciativas. Y como te digo, mi compi Santi Pequeño Ternasco, cada semana nos presenta a una de esas bandas. Santi, ¿qué tal? ¡Aupa! ¡Aupa! Julián, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Con Fuerza Heavy. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Pato Ventura, que se marca esta versión de la conocida canción popular iberoamericana La Llorona, en la que ha contado con la colaboración de Gisela Hidalgo y Paco Luque. Vino más alto Llorona, a ver si te divisaba. Uno de los primeros temas desvelados de Delirios Parte 2, Apología del Desaire, el nuevo trabajo del fantástico músico y también hijo del gran Paco Ventura. ¿Quieres ver más vídeos, escuchar más canciones de lo nuevo de Gato Ventura? Solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, a nuestra web, a tu web en definitiva, y pinchar en bandas asociadas. Allí encontrarás todas las bandas que se han sumado a este proyecto y también, por supuesto, a Gato Ventura. La pena y la que no es pena, Llorona, todo es pena para mí. ¡Qué grande es Gato Ventura! Sí, señor. Pues hoy nos acompañaba Gato Ventura y el gran Santi Pequeño Ternasco. Gracias, Santi. Bueno, la semana que viene se pasa de nuevo Santi por aquí, por los micros del Confuerza Heavy, para hablarnos de asaltomatarradiorock.com y de otra banda que es asociada también a ese proyecto y que tiene el respaldo de Asalto Mata Radio Rock precisamente para eso, para esa labor de promoción y para ayudarles en un camino que es muy complicado, este del rock, porque desgraciadamente las puertas que se abren siguen siendo las menos. Eso ha ocurrido, yo creo que desde siempre, ¿no? Mira, cuando Leice empezaba ya estaba jodido esto de hacer rock. Hace unos cuantos añitos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Si parece que son cuatro chavales con esa rabia y esa energía que han volcado en canciones como ¡Ya lo sé! ¡Lo nuevo de Leice! Morning. Cuando yo era un chaval jovencito, que lo fui también, una de las primeras camisetas que yo tenía era una camiseta de Leice. Y el primer vinilo en vinilo que yo tuve fue un vinilo de Leice, del Buscando Mirando, que además yo no tenía todavía tocadiscos, y lo que hacía era aquel vinilo pasármelo a una cinta de cassette para poder escucharlo y guardar el vinilo para cuando llegaran tiempos mejores y pudiese tener un tocadiscos. Los tiempos han cambiado, la forma de escuchar la música y de disfrutarla también. Los jóvenes de ahora no escuchan la música igual que la escuchábamos los jóvenes de antes. Yo no digo que sea mejor ni peor, pero es diferente. Pero si hay algo que no ha cambiado, es la energía de los Leice. Esta canción, ya lo sé, que pertenece al disco que va a ver la luz mañana viernes, es una canción que, yo decía antes, parecen cuatro chavales ahí que están arrancando con ganas de comérselo todo. Pero es que es una canción que tiene esa misma energía del Acosándome o de cualquiera de aquellas canciones. Félix Lassa es, como sabéis, la voz que desde hace muchos, muchos años está marcando el camino ahí en los Leice. Félix, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Pues encantados de volver a tenerte aquí en el programa. Es verdad que Leice lleváis mucho tiempo, este programa también que lleva ya 31 años, aunque no lo parezcamos, aunque nos conservemos así de bien. Pero... Sí, sobre todo por la radio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Decía yo que los tiempos han cambiado en la forma de escuchar la música, de disfrutarla. Como digo, los jóvenes de ahora ya no escuchan la música de la misma manera que la escuchábamos los jóvenes de entonces. Hay otras distintas formas de hacerlo, pero lo que no ha cambiado nada es la energía de Leice. Bueno, nosotros tenemos una manera de hacer las canciones, como todo el mundo sabe. Es como nos sale de las tripas. Y bueno, pues los tiempos cambian, los sonidos cambian, la manera de, digamos, de grabar o la tecnología va cambiando, ¿no? Pero básicamente las canciones siguen siendo canciones. O sea, no es solo la parte de Leice en un momento dado, ¿no? Pues tú y sea cualquier otro grupo también que tenga una identidad propia. Y bueno, pues el envoltorio, digamos, del sonido, producción y demás puede cambiar, pero digamos la filosofía, la manera de hacer, pues como base, pues sigue siendo un poquito, no la misma, porque los tiempos van cambiando y nosotros vamos cambiando con el tiempo también, por suerte, porque si no seríamos como una baldosa, ¿no? Es verdad. Pero sí que cambia un poquito las formas, como estaba diciendo, de estudios y demás, pero básicamente la identidad del grupo en tantos años como nosotros, pues eso se mantiene, la manera de hacer, la manera de hacer las transiciones, los coros y demás. Y no sé, nosotros no sale así. Y nos ha salido este disco con las 10 canciones y estamos como, pues ya lo has dicho tú, como chavales de 20. Efectivamente. Yo ya he tenido oportunidad de escuchar el disco sale mañana y yo os digo que hay momentos, absolutamente espectaculares y por ejemplo, ya lo sé, es uno de esos momentos espectaculares que lleva el disco. Félix, ¿hay nervios todavía cuando faltan horas para publicar un disco? ¿Todavía se siente ese hormigueo ahí en el estómago o no? Sí. O sea, no te diría nervios, pero sí emociona el poder, por fin, después de tanto trabajo, de componer, de arreglar los temas, de ensayar y el estudio, grabar y tal, ¿no? Esa emoción que ahora mismo tengo, pues que la gente oiga ya las canciones, que nos dé su opinión, a ver qué es lo que ven, qué es lo que sienten. Y bueno, como por suerte creo que hemos hecho un buen disco y está pensado para ejecutarlo en directo, pues ver un poquito pues cómo responde nuestra gente con estas canciones en directo. Pues lo mismo que hacen con el Acosándome o con el Devorando las calles o Buscando Mirando y demás, ¿no? Yo creo saber que algunas de estas canciones en el tiempo quedarán como los clásicos que he comentado ahora, porque tienen mucho punch y mucha dinámica. Yo estoy completamente seguro de que algunas de estas canciones en el futuro será difícil quitarlas del setlist, como esos clásicos que tú nombrabas, sí. y que con el tiempo la gente dirá, no, que tenéis que tocar esta y que pertenece a este disco de ahora y que no habrá forma de quitarla. Sí, no, por suerte nos suele pasar en cada disco con dos o tres, ¿no? Que ya son inamovibles Entonces, claro, al final tenemos un sell disc que para meter un tema es la leche. Claro. Nos pegamos de tortas porque le dices a Ivy que hay que quitar el darle el salto y te tira una baqueta. Y le dices al otro que hay que quitar no sé qué y dice, pues yo no la toco. Claro. Y cosas así. Entonces es una gozada el tener que estar discutiendo de eso, en vez de, pues para discutir, mejor discutir de eso que de otra cosa, ¿no? Es una maravilla. Pero sí sé que cuando salga el disco, pues 5 o 6 serán fijas en el directo, porque además en el ensayo también ya las disfrutamos sobremanera. Entonces, bueno, ya te digo, estamos como críos pequeños, que estás en el ensayo y está la gente, Toño está saltando como si estuviera ya tocando. Es una gozada. ¿Hay mucho de deriva del anterior disco o notas que algo cambia? Porque vosotros habéis conseguido algo a lo que aspira cualquier banda, y es a sonar a sí mismos, a tener una identidad propia, que cuando uno escucha un tema de Leice en un pub mientras está tomando una copa, dice, mira, esta es de Leice. Eso a lo que aspira cualquier grupo, vosotros lo conseguisteis ya hace mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, de lo más reciente, de Deriva o de Cuando te muerden, ¿qué queda en este nuevo disco y qué cambia? Cambia un poquito la dinámica de las canciones, cambia porque la ejecución, digamos, la gente que lo ejecuta, pues cambia, ¿no? Pues en el Cuando te muerden, pues todavía estaban Andoni, Pachi y demás. Deriva, pues al final lo tuve que hacer yo, y bueno, con la colaboración de los amigos Jorge Salan y Alberto Marín y demás, ¿no? Y en este, pues ya Mikel Lazcano, que es el nuevo guitarra del grupo, que ya es totalmente asentado, porque ya lleva varios años con nosotros, por desgracia, el último año y medio pues hemos estado mirando al cielo todos, pero bueno, nos ha dado el tiempo para encajar los puzzles de cada uno, conocernos mejor, para que ahora mismo pues estemos sonando como un puño, ¿no? La cuestión es que cada disco la intentamos hacer con una visión distinta. Por ejemplo, Deriva está totalmente grabada en analógico. La gente no, ya sabemos que hoy en día pues no se estira demasiado eso, sí, es verdad. Se estira más el disparar y demás, ¿no? Pero solo por llevar la contraria al sistema, que nos encanta, pues y lo hicimos totalmente en analógico. Suena más grande, suena distinto. En este caso, aquello suena totalmente con amplificación y demás. Esta vez nos hemos ido, como tú has dicho, la gente escucha distinto, pero también hoy en día se hace distinto, ¿no? Entonces la grabación de las guitarras y todo eso lo hemos cambiado y lo hemos hecho como actualmente se hace ahora mismo, yo que sé, en Detroit, ¿no? Entonces, bueno, el sonido es distinto, es más directo, más moderno, si quieres, pero la esencia, que son las canciones, sigue siendo Leice, que es lo más bonito y lo más grande y lo más agradable de escuchar, que es lo que acabas de decir tú hace un ratito. Que además es lo que buscamos, los que nos consideramos seguidores de Leice, lo que jamás podríamos asumir en nuestra cabeza es encontrarnos un disco que no sonara a Leice, y eso en este nuevo disco os aseguro que hay Leice, pero para rato. Y como tú bien has dicho, hemos estado un año mirando al cielo todos, ¿cómo os ha afectado la pandemia, este año y medio que llevamos de parón en todos los sentidos? La cultura además ha sido de los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Parece que empezamos a ver un poquito la luz ahí al final del túnel y sí, parece que podemos empezar a hacer planes, pero lo que ha sido la creación de este disco, ¿de qué manera os ha afectado? Hombre, nosotros, a ver, somos, digamos, un caso un poco especial en este aspecto también, ¿eh? Porque nosotros, por suerte, en la vida y en esto que nos ha llevado durante tantos años, nuestro modus vivendi, digamos que es paralelo al mundo de la música, aunque el mundo de la música pues nos aporta lo que nos aporta, ¿no? De acuerdo, en cuanto a la economía familiar y demás, digo, ¿vale? Entonces, en todo este impasse de año y medio, a nosotros nos ha hecho daño realmente ver cómo los compañeros de profesión, que ellos sí que viven de esto, estoy hablando de los técnicos, de los montadores, de los ingenieros de sonido, la gente de producción y toda esa gente se las ha pasado muy putas, hablando mal, muy, muy putas. Sí. Y todavía el túnel se ve un punto de luz allí al fondo, pero se las están pasando muy mal. Eso es lo que más, digamos, más daño nos ha hecho, porque es la gente de nuestro entorno la que hemos visto sufrir sobremanera en esto, ¿no? Esa es la parte un poquito más agria de todo el tema. A nosotros, pues claro, el no poder disfrutar de nuestra gente con nuestras canciones tocando en directo, pues claro que te hace daño, porque al final un año y medio es mucho tiempo. Además es que esta gente ha parado el mundo, lo han parado, y hombre, espero que nos dé tiempo a meditar un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas, pues lo que hemos dicho, que la gente de la cultura ha sufrido sobremanera todo esto, y más gente también, ¿eh? Aparte de la cultura, ¿no? Pero sobremanera también esto de la cultura, y casualmente es la que más en un momento dado ha podido ayudar a la gente a superar esa perplejidad de meternos en casa por ley. Oye, imagínate lo que fue aquel confinamiento en la cultura, en la música, en el cine y demás. Aquel confinamiento duro, más se ha castigado. Aquel confinamiento duro total. Digo, aquel confinamiento duro, me refiero al de estar en casa metidos, el de no poder salir a la calle. Si no hubiera sido por la música y por otras artes, ¿no? Pero especialmente la música a través de Internet, joder, habría sido todo mucho más jodido, ¿eh? No, hubiera sido una explosión de todo y de algunas cosas muy feas. Yo mismo, si no hubiera tenido el local mío preparado para hacer canciones y montado aquí mi pequeño estudio para componer y demás, pues no sé, si ahora no tengo uñas porque no toco, no sé qué tendría o no tendría, me habrían salido pezuñas o algo, no sé. Es verdad. No, es una cosa muy triste que nos ha tocado vivir a todos. Espero que nos sirva para aprender, porque también si la gente mira bien, deberíamos de saber ser capaces de ver que nosotros realmente no necesitamos tanta mierda para poder vivir, tanta prisa y sobre todo ser tan esclavos del consumismo y demás. Realmente la vida es mucho más sencilla y más fácil, lo que pasa es que lo complicamos demasiado. Lo complicamos muchísimo, es verdad. El disco lo habéis grabado con Ollán Lizaso, ¿no? Lizaso, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, con Ollán contactamos en una actuación. Es hijo de un conocido nuestro de aquí del pueblo, al lado, en Cestona, que es de donde somos nosotros. Y bueno, después de hacer un directo con él, pues entablamos mucha amistad con él. Él es el técnico que grabó Deriva también en su estudio de Azpeitia y actualmente es el técnico de directo que llevamos para cuando vamos a hacer cualquier actuación, cualquier concierto, es el técnico que viene con nosotros. Ahora mismo en Leise somos cinco, o sea, somos cinco amigos que van a tocar en realidad. Entonces es un técnico descomunal. Es un encanto de persona y ha encajado en el grupo pues estupendamente. Entonces, bueno, pues yo me entiendo perfectamente con él. No hace falta hablar demasiado tampoco de cómo queremos que suenen las canciones, qué tipo de sonido queremos y demás. Y es una maravilla trabajar con él. Estaba yo pensando en lo que comentábamos antes, ¿no? De la situación esta que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo, ¿no? Con sí. Todo lo de la situación sanitaria y la pandemia. Leise, que siempre ha sido una banda con unos textos, estos que componías tú, que estaban muy a pie de calle, muy en la vida de la gente, de alguna manera, Félix, te has visto pues afectado en este proceso de año y medio que llevamos a la hora de esa composición de letras. Sí, bueno, al final las letras, yo intento hacer que las canciones sean lo más visuales posibles para el que lo esté escuchando, para que cada uno pueda meterse en el texto y vivirlo un poquito a su manera, ¿no? Entonces sí que me ha dado tiempo a ver un poco pues toda esta mugre que teníamos montada como sistema de vida, pues eso, lo que he dicho antes del consumo y demás, ¿no? Pero en vez de tirar la bala fácil para echar la culpa a todo Dios y ponerte una meta imposible, que en lo cual, si tú te pones una meta imposible y no la alcanzas, siempre puedes echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, la idea es qué vas a hacer tú mismo para mejorar tu vida y la de tu entorno, ¿no? Uh-huh. Ver un poquito la parte crítica, pero desde la parte personal. De aportar un poco al entorno y a la sociedad para que podamos crecer todos. Siempre desde la mirada, con el lápiz fino de la crítica, sobre este sistema que hemos creado, que bueno, le llamamos democracia y demás, pero bueno, al final ponen la frase bonita que es el mejor peor sistema y ya está, pero te la están clavando igual. Lo del mejor peor sistema es de las frases míticas, efectivamente, que más perplejo pueden dejar a uno. Oye, ¿por qué de repente, creo recordar que son 10 discos, por qué de repente se os ocurre decir, ¿y si a este le llamamos, como la banda, le llamamos Leise? Pues simplemente también porque, hilando un poco con la pregunta anterior de todo este tema de la pandemia y demás gaitas, es como quitarte un corsé, es como ser más libre, como decir menos es más en un momento dado. no sé, a ver cómo lo digo. Es como si en el rock, por ejemplo, ¿no? Pues en el rock lo habitual es poner todo de negro, de rojo, no sé, flechas, rayos y demás, ¿vale? Pues es un poco ir también contra la norma esa, ¿no? Es ponerlo en blanco, que es la suma de todos los colores, ¿no? También es la ausencia. Tú pones un espacio en blanco y realmente es blanco. Y si pongas lo que pongas, lo vas a llenar. Entonces es un poco la idea en ese plan. Algo sencillo, porque creemos que hay que quitar un poco de embalaje y toda esta parafernalia que hemos creado en nuestra vida. Y como para poder ponerlo en una imagen, pues se nos ocurrió pues hacer el disco blanco de Leise, ya que el primero hicimos el single negro. Es verdad, el single negro, es cierto. Eso es. Entonces, bueno, solo por llevar la contraria también, que eso nos encanta, pues hemos hecho lo que se llama el disco blanco. Que ayer me dijeron que coincide con el disco blanco de los Beatles, el noveno. Y que fue donde empezó el declive de ellos. Digo, la madre que me parió, si lo sé lo hago rojo. Bueno, esperemos que... Ah, es broma, pero bueno. Esperemos la idea, que no tenga la idea que ver. Un poco, pues, la idea va por ahí. Efectivamente, los Beatles sacaron un disco. He dicho yo he dicho 10, es el noveno entonces, ¿no? Es el noveno de estudio, de estudio, sí. Ah, bueno, efectivamente, que estaba también con el directo. Ahora imagino que la intención es... Como decíamos, que a ver si, bueno, se pueden empezar a hacer planes, aunque no sean a muy largo plazo, pero por lo menos que se puedan hacer un poquito planes de futuro, aunque sea inmediato. La intención es presentar este disco en directo, porque al principio de la entrevista lo comentábamos, aquí hay temas que van a ser cañonazos en vivo. Sí, bueno, la idea siempre es esa. Además, nosotros en deriva mismo casi tocábamos todo el disco. Y en este caso, pues casi, pues supongo que el tiro irá por ahí. El problema va a ser el anterior, que es cuáles quitas, ¿no? Pero bueno, sabemos que los temas que van en este disco van a encajar porque tienen muchísima... están pensadas también un poquito para que nuestra gente disfrute sobremanera cantándolas y gritándolas en directo, ¿no? Con mucho cambio de ritmo, con mucho coro, coros distintos de lo habitual, en vez de ser coros grupales, coros más de color de cada uno para que cada uno se involucre en la canción. No sé, yo creo que están muy bien para poder hacer que una actuación sea divertida, con mucha presión, con calma, con mucha dinámica, que a mí eso me encanta. Y a nosotros también, que estamos con unas ganas de ver a Leise en directo, tremendas. Los próximos conciertos van a abrir los Leise una... Digo, iba a decir mini gira, pero claro, es mini porque aún hay pocas fechas, pero es que yo estoy seguro de que se van a abrir, de que se van a unir muchas más, ¿no? Pero estáis en Murcia el 4 de diciembre, el día siguiente en Valencia, en Sevilla en enero, Gijón en febrero, en marzo claro, Barcelona... El tema es que ahora mismo, por ejemplo, el próximo sábado vamos a tocar en Mérida, ¿no? En un festival, pues con distintos compañeros y demás. Uh-huh. Luego hacemos dos actuaciones en Murcia y Valencia con los compañeros de Valdemar, de Bilbao y demás. Luego hacemos nosotros en Vitoria, pues solos en la sala Urban y demás, ¿no? Tenemos igual otras 12 o 14 por ahí, pero no nos apetece hacer lo que un poco está haciendo la gente, porque es como una explosión de emociones. Exacto. Que hay ahora, que la gente está, venga a decir, vamos a tocar, y luego por desgracia ves cancelado, ¿no? Entonces, claro, entrar en esa dinámica también nos parece un poco absurdo. Entonces, nosotros tenemos hasta abril o así, casi todos los fines de semana ocupados, pero ahora vamos a esperar un poquitito a que pase este mes para poder anunciarlo, para que sea más o menos fijo, porque parece, como tú bien has dicho antes, que hay un punto de luz allí al final del túnel. A ver. Lo que pasa es que esta gente, como te apaga el mechero enseguida, pues hay que tener cuidado. O como decía alguno, que esa luz no sea el tren viniendo de frente, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, la otra vez fue así, era un cacharro, no sé si era un tren o un submarino. Un submarino. Pero vino y menudo golpe dio. Así es, efectivamente. Valdemar, que estarán con vosotros también, pedazo de banda también. Aquí en Murcia, por ejemplo, en la Garage Beat Club, también con los Reverso, que es otro grupazo. En fin, que va a haber fechas por todo el estado para que podáis disfrutar de Leise, de este nuevo disco que sale mañana a la venta y que os aseguro que os va a encantar. Félix, ha sido un placer volver a charlar contigo aquí en el programa. Mucha suerte, enhorabuena por este nuevo disco y que por fin podamos volver a lo de antes. Eso es. Pues nada, millones de gracias a vosotros y a todos los que nos siguen. Espero que todos estéis bien, que tenemos que salir todos bien de esta. Y nada, abrazos a todos y a cuidarse. Y a cuidar al de al lado, claro. Os veremos muy prontito ahí en el escenario. ¡Un abrazo! Venga, chao. No podrán, así se llama esto. Leise. no podrán. Malditos Records publica mañana, viernes 8 de octubre, el nuevo disco de los Leize. Como siempre te digo, este programa lo emitimos en directo en la noche del jueves a través de internet en caravacaradio.com y para el 107.4 de la FM para Murcia. Si tú lo escuchas otro día de la semana en las distintas reposiciones, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock o en Argentina en Radio Crimen Online, pues seguro será otro día distinto de la semana y el disco de Leize ya estará a la venta. Pero ahora, en directo, es día 7 de octubre y sale mañana. Maldito Récord lo pone en circulación y es de los discos, sin lugar a dudas, más recomendable de lo que llevamos de arranque de temporada de septiembre-octubre, y estoy seguro de que lo va a ser también de lo que resta de aquí a final de año. ¡Qué ganitas teníamos de disco nuevo de Leize! Bueno, decía yo que van a estar en Valencia, Sevilla, Gijón, Barcelona, Valladolid, muchos sitios más, y en Murcia van a estar en la Sala Garaje Beat Club el 4 de diciembre, acompañados de Valdemar y acompañados también de Reverso, esta banda a la que queremos especialmente. Qué extraño. Que suena de maravilla. Ojo, porque no es el único concierto que van a hacer. Ahora te cuento. Reverso, suenan así. Thank you. 4 de diciembre junto a Leize y Valdemar. Pero te decía que no es la única noticia sobre ellos, sobre Reverso, esta banda murciana que estará también junto a Scarecrow Avenue y junto a Último Eco, los de Puerto Lumbreras, que también pasaron hace poquito por aquí por el programa, el 13 de noviembre en la Sala Spectrum de Murcia. 13 de noviembre, Sala Spectrum de Murcia. La entrada, por cierto, si te la compras ya te cuesta solo 8 euritos y en taquilla 10. O sea que va a merecer mucho la pena para disfrutar de un conciertazo con tres superbandas. Scarecrow Avenue, Último Eco y Reverso, que estarán ahí en la Sala Spectrum de Murcia. Seguimos con Panda Clan. Y esto, que es su nuevo tema, Masquerade, con la colaboración de Mars. Yeah. Panda Clan, ahí estaba sonando. Nuevo tema para ese disco que han publicado ahora. ¿Y sabes quién tiene también nuevo tema? Los H's. Después de Canciones para ti, ese pedazo de disco que hemos compartido ya en distintas ocasiones contigo, ahora publican una nueva canción que han llamado Las Mentiras. Es lo nuevo de H's y suena así en el Con Fuerza Heavy. Lo siguiente que vamos a escuchar es la música de Mala Hierba. No hacer nada es elegir, quiero decir, sus últimos trabajos. Hay una canción que se llama Sentado en el Camino, en la que colabora, ¿sabes quién? ¿Quién colabora? Don Cuchi Romero. desarmaste a mi caballería y mi burdo contraataque fue prometerte que no, que yo de ti nada quería. Me he tumbado boca arriba y a los buitres me he entregado descarnado. Me han comido y han dejado en amor al verlo sucio que lo traigo. Ya ves que he llorado sentado en el camino, que cuando he parado se ha atascado el molino, que cruje cansado de ver que contamino aceite que ha dado, que engrasa mi destino. Me he hurgado entre las muelas y he encontrado a mi razón masticada y consumida. Le he suplicado que vuelva, que ando falto de guión y que haré lo que me pida. Me he tumbado boca arriba y a los buitres me he entregado descarnado. Me han comido y han dejado el amor al verlo sucio que lo traigo. Ya ves que he llorado sentado en el camino, que cuando he parado se ha atascado el molino, que cruje cansado de ver que contamino aceite que ha dado, que engrasa mi destino. Me he hurgado entre las muelas y he encontrado a mí cada y consumida. Le he suplicado que vuelva, que ando falto de guión y que haré lo que me pida. De ver que contamino aceite que ha dado, que engrasa mi destino. Ya ves que he llorado sentado en el camino, que cuando he parado se ha atascado el molino, que cruje cansado de ver que contamino aceite que ha dado, que engrasa mi destino. Sentado en el camino, sentado en el camino, sentado en el camino. Los Pura Pose publican disco nuevo el próximo 15 de octubre, o sea, la próxima semana. Nosotros nos vamos a adelantar una semanita a la publicación de ese disco. Ya sabes que en estos días han avanzado otro tema más de lo que recogerá ese nuevo álbum llamado Sírvase. Pura Pose. Seguimos buscándonos la vida. Uno vende algo de rico. Sin ausencia, así es como se llama ese nuevo tema que se publica de Pura Pose, avanzando lo que a partir del viernes de la próxima semana será el nuevo disco y que además lleva como título Sírvase, un disco que estoy completamente seguro que te va a hacer menear la cabeza sin parar y divertirte mucho, qué buena falta nos hace. Yo he tenido ya oportunidad de escucharlo entero y son 12 temas, de verdad, para disfrutarlos. Detrás de Pura Pose, como sabes, hay un proyecto muy interesante del que buena parte de culpa la tiene Aguayico, que le conoces perfectamente, de Los Caóticos, y que también está en este nuevo proyecto y al que ya saludamos porque nos está escuchando. Aguayico, Gabón, buenas noches. Gabón, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Qué bien sonaba eso por ahí, ¿no? ¿Has visto qué bien? Es verdad que es un cañonazo. Yo tengo que reconocer que a la hora de elegir qué tema presentar como carta de presentación, o qué dos canciones, porque han sido dos las que se han presentado, ha tenido que ser complicado, ¿no? Porque es verdad que hay 12 temas que cualquiera de ellos podrían haber entrado muy bien. Sí, no sé, a mí también me cuesta elegir un poco, pero bueno, has elegido una buena, que bueno, es el segundo single que hemos lanzado, pero luego Rock and Roll, no sé cuál es la otra que has puesto, pero Rock and Roll también mola, ¿eh? Rock and Roll tiene un rollico guapo también. Es una canción, es verdad. Es verdad que todavía falta un poquito, hay que esperar una semana para que el disco se ponga a la venta, pero esos primeros adelantos que ya habéis publicado en las plataformas digitales, en las redes sociales, en fin, en la nueva forma que hay de llevar la música a las orejas de la gente ahora, pues han tenido una recepción muy buena, la gente las ha recibido muy bien. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido una aceptación, buah, la gente está ahí como muy con ganas, ¿no?, de escuchar algo fresco y tal, y lo hemos notado que la gente, joder, está diciendo, joder, está chulo, está fresco, está, pues eso, con buenas melodías, ganas de corear, ganas de pasárselo guay, sí. Y estamos más contentos que la hostia, la verdad que sí. Decía yo antes que es un disco que va a molar mucho, porque con los tiempos que corren es un disco muy divertido, es un disco muy para moverse, para bailar, para disfrutarlo. Ojalá que haya oportunidad de hacerlo, pues en fin, como nos gusta, ¿no? De pie, saltando, sí. y bailando. Y supongo que será un poco también la idea, ¿no? Con Pura Pose la cuestión es transmitir muchas cosas, y entre ellas una de esas cosas, pues que se olvide la gente del mal rollo este que tenemos y pasarlo bien. Pues sí, la verdad es que era un poco la idea esa. Esto todo surgió, pues, después de un tiempo parado también ahí en el local, después de juntarnos de toda esta mierda que ha pasado, pues nos juntábamos a hacer merendolas y entre chuleta y chuleta cogíamos la guitarra y estábamos más contentos que la hostia. Yo creo que se ha quedado ahí un poco reflejado, ¿no? Las ganas que tenemos de, pues, de lo primero, de pasarlo guay, de estar con los colegas y de, pues eso, de tocar y de salir a la carretera y eso. El primero también, que es de Etiqueta Negra, era etiqueta como negra. Más oscuro, ¿no? ¿Mm? Era un rollo ya más oscuro. Yo creo que en la época de cada vida de cada uno, yo que he hecho unos cuantos discos ya, creo que lo voy reflejando ahí en los discos, ¿sabes? Sí. Y en este momento pues estamos guay dentro de toda esta puta mierda, ¿no? Pero guay estar con los colegas, parece que nos han quitado algo, ¿no? El salir a tocar, el esto, y entonces, el nada que puedas estar en el local un poco, cago en Dios, lo agradeces un huevo. Es como si como si le hubiéramos cogido el... o hubiéramos sabido apreciar cosas que antes a lo mejor no le mirábamos tanto lo bueno que tenía. Por ejemplo, mira, cuando nos metieron aquel confinamiento gordo, el de estar encerrados en casa, los primeros días que salíamos, aunque fuera al parque, joder, ¿cuánto tiempo hacía que no disfrutaba saliendo a pasear por un parque? Una pasada, eso es que qué sensaciones, que no, o sea, te han tenido ahí encerrado 2 meses... O lo que sea, yo sé que yo con el perrico y aquí en el pueblo... Sí, igual que yo, claro. Ya me salía a dar alguna vuelta, pero... Joder, ponían el horario, a las 8 puedes ir a andar, joder, y todo el mundo a andar, gente que no íbamos a andar así muy a menudo, íbamos a andar y la hostia, era la hostia. Y luego, mira, por ejemplo, con la música, ¿no? Los conciertos, ¿cuántas veces hemos estado de concierto o hemos pasado de ir a un concierto? Porque decimos, bueno, vale, sí. Venga, y sin embargo ahora, joder, lo que damos, ¿no? Por poder disfrutarlo y por poder vivirlo, pues eso, como decíamos, de pie, tomándote una copa, sin mascarilla, si pudiera ser, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, estos últimos conciertos que he hecho, bueno, el otro día estuvimos en La Esquena, el festival, el Rock Ascendente, sí. y cuando va acabando el bolo ya, ¿no? Pues ya al final la gente, pues un poco, dan un poco de pie, ¿no? A que se puedan levantar y tal, y joder, y la gente se estaba emocionando y tal, y tienes unas sensaciones y dices, joder, esto... Tenemos suerte, ¿no?, de que la gente sabe los temas y tal, y joder, estaba como diciendo, hostia, qué suerte que la gente está así, ¿no?, cuando antes pues estábamos todos los fines de semana por ahí, y claro que lo valoras un huevo, porque es una pasada, ¿no?, pues subirte a un escenario que esto, pero lo que dices, tío, hay sensaciones que dices, joder, qué poco valorábamos, igual. Es verdad. No lo valorábamos poco, ¿no?, es una forma de decir, ¿no?, pero dices, hostia, qué guay, ¿no?, y te estoy hablando de solo levantarnos... O sea, levantarse y un poco ahí en su sitio, tampoco ahí venir a escupirnos ni nada de eso, ¿sabes? Exacto. Oye, lo de La Azquena, qué guay, ¿no? El poder estar también en un evento de las características que tiene este festival y que además sea como una especie de resurgir después de este tiempo chungo, pues la verdad es que es un gusto, ¿no? Sí, la verdad es que fue un pack, ¿no? Porque antes de verano también hicimos junto con Caótico, pues hacíamos... 4 o 5 canciones o 6 según las salas que esto y luego tocaba Caótico, ¿no? Y entonces pues los de La Esquena lo vieron guay y dijeron, jo, pues igual hacemos Caótico y Pura Pose también en ese formato, ¿no? Luego también metieron a los de Guas y tal y por alguna cosa que le pasó a alguno no pudo venir a tocar y tal y nos alargaron un poco el repertorio de un día para otro y yo, buah, estaba ya, digo, buah, voy a reventar, pero buah, jugábamos en casa y fue espectacular. Muy a gusto, la gente, ya te digo, está con unas ganas de... Como los demás, como todas las tenemos, ¿no? Es verdad. Y luego, además, eso, ¿no? Encima doblete con los Caóticos también, el unir ahí también un poco ese lazo de las dos bandas, pues también lo hace más emotivo. Sí, sí, nosotros en lo que es Caótico y Pura Pose, al final somos la gente que vamos en la furgoneta de Caótico, ¿no? Pues al final es el que afina, el que conduce y tal, pues al final todos somos... una familia y somos los que estamos todo el día en el local y al final pues es como pues nos montamos en la furgoneta y venga, tiramos todos y es como si fuéramos normalmente cuando va solo Caótico a tocar casi, ¿sabes? A mí me gustó mucho Etiqueta Negra. Dices que quizá era más oscuro. ¿Esa es quizá la diferencia que hay más que más va a detectar el que como a mí le gustara mucho aquel disco que en este hay pues quizá un poco más de optimismo? Sí, yo creo que igual sí, ¿no? Aparte de igual las guitarras que estaban dropeadas, estaban afinadas en do, estaban un poco más agresivas, yo creo que este tiene, pues eso, un poco más la positividad y un poco más rock, más punk, ahí, no sé, más alegre, con la guitarra más como toco con Caótico, que es en mí normal y eso. Y también yo creo que es eso, ¿eh? Un poco en el momento de la vida que te encuentres, que me gusta la Etiqueta Negra mogollón, ¿eh? Yo estoy súper encantado, pero... Pues son momentos de la vida que igual estás más cabreado, menos cabreado, más alegre. Yo aquí, así quiero verlo, así es mi paranoia, ¿eh? Tampoco... Luego también en las letras que se van a encontrar, pues aquellos que la semana que viene ya se hagan con el disco, pues un poco también marca de la casa, ¿no? Un poco pura pose de en ese sentido sí que hay una continuidad de no dejar pie con cabeza, de darle caña a todo lo que lo merece y a seguir insistiendo, ¿no? Sí, la verdad es que al final es lo que, pues eso, lo que vivimos el día a día y lo que se me pasa por la cabeza, y al final, pues sí, es un poco, pues eso, también dicen de la etiqueta de caótico, pues viene todo un poco de ahí. Al final los que andamos, pues nos sale pues parecido, ¿no? Pero sí, no dejábamos ahí, no dejamos, no hay que dejar, hay que decir lo que pensamos y salir a la calle y decirlo. Y los que podemos subirnos al escenario a decirlo, pues mejor, ¿no? A ver si... Exacto. Que además tenéis ese altavoz, ¿no? Que os comunica con tanta gente y que se agradece, ¿no? Que haya gente también que diga las cosas claras. Yo no sé, porque claro, como llevo toda la noche diciendo con las bandas que estoy entrevistando, que es complicado no hacer planes a largo plazo. Hace un momento, por ejemplo, pasaba Félix Lassa de los Leice por aquí por el programa y estábamos hablando de que han presentado 4 o 5 fechas y me decía Félix, es que no hemos presentado más. Porque es que tampoco te quieres arriesgar a tener que cancelar, ¿no? Y aunque es verdad que parece que todo se aclara un poco para este futuro próximo, pues todavía sigue esa incertidumbre. No sé si vosotros empezáis ya a marcar calendario para tocar. Sí, pues nosotros la verdad que empezamos a marcar calendario antes de que... Ahora parece que está levantando un poco el pie, ¿no? Parece que está levantando un poco el pie y que pueden estar pues eso, en Pamplona ya... Ya, bueno, aquí en Euskal Herria también y tal, está levantando un poco el pedal, pero en principio queríamos ir a tocar, aunque sería sentados, íbamos a ir y, bueno, pues si estamos allá nosotros, nos agarramos el zumo, un cigarrito y arrancamos a meter ruido y ya está, ¿sabes? Las ganas las teníamos igual, pero bueno, es una putada, programar, mover un mogollón de gente, llamar salas, promotores y tal, para que luego... se suspenda, para pero que bueno, luego yo se tengo caiga, sí. Siempre positividad, hay que mirar el positivo y cago en Dios, esto ya vamos a ir para adelante y venga, hay que hacer bolos y tocar y la gente que vaya allí nos podamos dar unos abrazos de puta madre y brindar y todo eso, tío. Y además que hay muchísimas ganas, que de verdad que es que el público está con unas ganas tremendas, los músicos siempre las tienen, pero es verdad que el público a veces pues es más frío y ahora, después de este periodo de tiempo, bueno, pues las ganas son tremendas. Esas primeras fechas que os marcáis empiezan ya ahora en estos días, cuando, no sé si te acuerdas así de cabeza de algunas para contarnos. Sí, me acuerdo de algunas... pues estamos el 22, arrancamos con Salamanca, Salamanca no, Santander, luego Salamanca nos vamos con Yugular, que también está el batera de Caótico. Sí, claro. Y está el Ibi, y bueno, ahí también esto, luego al día siguiente nos vamos a Pamplona, aquí a la Aquelarre, luego nos vamos para Zaragoza con los Wilti, a ver qué más, por ahí había Valencia, pero creo que esa se ha caído, creo que va a salir con los de Marras en Valencia y bueno, y en Burgos también hemos cerrado con los de Marras ahí en una sala y bueno, pues ya van saliendo cosillas. Joder, pero estoy flipando porque ¿cuántas bandas hay que de repente vayan a sacar disco y se planten ahí con 10, 12 fechas así del tirón? La verdad es que en ese sentido podéis estar muy contentos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ya te digo que bueno, esto ya ves, lo grabamos, empezamos a grabarlo en septiembre del año pasado ahí con un colega y tal, y nosotros para cuando empezamos esta gira que te digo que hemos hecho con Caótico junto con Pura Pose, ya teníamos el disco. Pero bueno, hablé con Nano y tal, y vamos a esperar un poco y tal, vamos a ir sacando este tema de las calles, luego el de Sírvase, y vamos a dejar un poco, y mira, pues al final ha ido más guay, hemos ido tocando algo, y ahora ya arrancamos, venga, tute. Efectivamente, con Nano de Lengua Armada que también ahí sí. Se está encargando de promo, de echar una mano, en fin, de formar equipo, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata. Menuda máquina, y menudo disco se ha cascado el cabrón. Cierto, efectivamente, la semana pasada lo estrenábamos aquí en el programa también, discazos de Nano. Así es. Bueno, pues yo lo que sí que deseo de verdad es que llegue ya la próxima semana para que todo el mundo lo pueda disfrutar, igual que, como digo, yo ya he tenido oportunidad de hacerlo, seguro que vosotros estáis deseando. De momento hay un par de adelantos, el que hemos escuchado es En ausencia y Las calles, que también fue la otra canción que se publicaba y que es la que vamos a escuchar nosotros ahora. Aguayico, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, es que ricasco, muchas gracias. Para mí sí que es un placer poder tener así, poder... con gente que nos comunique, que nos dé un poco de voz y que, bah, esto es una pasada, más debería de haber, ¿sabes? Más debería de haber. Espero que volvamos a hablar muy, muy pronto para seguir contando buenas noticias de la banda. ¡Un abrazo! Mi esker, agur. Agur, gracias. Bueno, pues así suena. Las calles son pura pose y ya sabes, el día 15 a la venta. Pues eso, Las calles, ahí estaban los Pura Pose, más pronto que tarde. El próximo día 15 de octubre, por fin, el disco completo. El que sí que está completo desde hace ya un tiempecito es este pedazo de álbum que se llama Vértigo. Son los Mosh. Esto se llama Vete. Come on. entre los estrenos que queremos compartir contigo en el día de hoy, nos hemos encontrado también el envío de una nueva banda que nos ha hecho llegar su música y que se llaman Bestia Negra. Son una banda asturiana de heavy metal que a principios de 2022 van a publicar su primer disco y ya han extraído un tema como adelanto de lo que será ese nuevo álbum. Es este que arranca así, de esta manera, el que se llama The Harbinger. Ellos son, como te digo, Bestia Negra. El día 9 de octubre, o sea, este fin de semana, este sábado, se presentará en la Sala Histeria de Madrid el videoclip de esta canción. Pues ahí los tienes, desde Asturias, tierra de bandas absolutamente grandes. Bestia Negra. We'll be right back. Extensísimo tema de 9 minutos de los Bestia Negra. Hemos escuchado 5 y pico largos ahí. Si quieres disfrutarlo, ya sabes, este sábado presentan en la sala Histeria en Madrid el videoclip de la canción. Los Mezcaleros publican también ya mismo el disco No Fear, No Limits. Esto se llama The Feeling. Pues ya tú como lo vayas viendo, pero nosotros te ofrecemos cada semana 3, ni una ni dos, 3 horas completas de rock y metal para que disfrutes pues sobre todo de los estrenos discográficos y de todos esos nuevos lanzamientos que se van publicando. Lo hacemos cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de CD Music Radio, de Rock Invierzo, de Radio Free Rock, y también desde Argentina, en Radio Crimen Online. Y es un gustazo hacerlo, sí señor, cada semana. Ahí estamos, puntuales, esta semana con la edición 1463. Desde Hueso Producciones nos envían Castillo de Arena, el nuevo single del que será el nuevo disco de Invisible. La idea es ir publicando en digital todos o casi todos los temas de este nuevo trabajo para al final publicar una serie limitada de este nuevo disco ya en formato físico. Publicaron primero Frankenstein, ahora Castillo de Arena. Más cositas, los sellos Negranit y Vertebrae se enorgullecen de presentar la reedición en vinilo del que fue el primer álbum de Empty, que apareció hace ahora 19 años. Lo han sacado limitado a 280 copias Gatefold en doble LP negro de 140 gramos y bueno, pues que va a ser una pieza de coleccionista con este lanzamiento. La legendaria banda de Zaragoza pues completa su discografía en vinilo. Nosotros vamos a escucharlo no en vinilo, oye, que tenemos aquí el plato, pero no tenemos el vinilo, sino que lo tenemos, pues eso, con las nuevas tecnologías que hay ahora. Pero a ti, que yo sé que te gustan los vinilos y que te mola mucho coleccionarlos, ya sabes, ya está a la venta lo nuevo de... Lo nuevo entre comillas, porque tiene 19 años, de Empty, los de Zaragoza. We'll be right back. Pues ahí está la reedición que sale en vinilo. Hace unos días han pasado por aquí, estaba a puntito de publicarse Where Humanity Ends, el nuevo disco de los First Cool. Me gusta el disco de First Cool, sí señor. Ya se ha puesto a la venta, ya lo puedes disfrutar. Y aquí lo presentábamos en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, Jesús SG presentaba Cloverfield hace unos meses. Un disco con 13 cortes que es un gustazo para disfrutar una y otra vez. Keep Up Crying es esta canción que ha recogido ahí en ese disco, Jesús SG. Nobody ever thought that I was gonna make it. Just a lonely kid drifting on the sand of time. Life's a dirty hole who steals your heart.

El disco se llama Tú, Yo y el Fin del Mundo. Son 9:10. Siento que no siento nada. Duerme de fracaso en mi almohada. La risa se contagia y siento que no siento nada. Y busco en los rincones una válvula de escape que me secuestre y que me rapte hacia otra dirección. Pero hay algo que siempre me rescata. Tira de mí, me arrastra hacia donde sé. Respira mejor. Reventaré, si eso es lo que quiero. Antes de esta melancolía me vuelva a acuerdo. Y resucitaré, si así lo considero. Porque ahora soy yo quien ya no. Sentimiento herido, pero no estoy muerto. Amarga el desprecio en los besos, la rabia en los huesos, y el odio me mantiene despierto. Y grito a través de estas paredes, más allá de sus mentiras, encontraré saliva que sane estas heridas. Reventaré. Eso es lo que quiero. Antes que esta melancolía me vuelva acuerdo. Y resucitaré, si así lo considero. Porque ahora soy yo quien ya no tiene miedo. Porque ahora soy yo quien ya no tiene miedo. Porque ahora soy yo quien ya no tiene. Pues ahí estaban 9:10 presentándonos esa canción que se incluye en su último disco y que además cierra ese trabajo. Bueno, más cositas. Dancing Sober es el nuevo single y, por cierto, videoclip también de los mallorquines Yoko Factor. El 29 de octubre se publicará Primilege, el primer disco de este power duo que ya puedes reservar, por cierto, y que, bueno, pues nos ha dejado... la verdad es que hay muy buenas sensaciones. El nuevo single es Dancing Sober, pero ya también en estos días se han publicado Invisible, esa nueva canción. Nosotros nos quedamos de momento con Dancing Sober, Yoko Factor, 29 de octubre, a la venta el disco. Pues eso, ahí estaba. Dancing Sober, ya sabes, el disco el 29 de octubre en circulación para que tú lo puedas escuchar y lo puedas disfrutar. Seguimos aquí en el Comforta Heavy. Más cositas, más. Hace unos días han pasado por el Con Fuerza Heavy los Contrabanda para hablarnos de Ingrávido, su nuevo disco. Me encanta esta canción que se llama El Círculo se cierra. Thank you. El círculo se cierra con Drabanda, ahí estaban. Y del último de A Tiro, que espero van a pasar muy prontito por aquí, por el programa, escuchamos esta canción que se llama Bajo la piel, la que da título a todo el disco. Menor, estrofas de una canción, las cuerdas de una Stratocaster. Un vivir sin control, like a Rolling Stone, siempre cerca del desastre. Sueño de carretera, kilómetros que andar, polvo en el camino, humo prohibido en el paladar. Esto soy nada más. No consigo evitar volver a tropezar siempre con la misma piedra. E intento ser el ladrón que en las noches roba los besos que duermen en tu boca. Tú mi paz y mi guerra, la mentira, la verdad. Mis cicatrices, una llama encendida, imposible de apagar. Esto soy nada más. Voy con todo lo que guardo bajo la piel, cuando callo, cuando digo. Voy con todo lo que guardo bajo la piel, lo que dictan mis sentidos. Una rosa con espinas, sangre en la saliva, es lo que guardo bajo la piel. Pa para vara, pa pa para vara, para. Si alguna vez no te supe responder y fui un tanto engreído. Perdón si alguna vez no te supe comprender, quizá lo tenga merecido. Resbalo y patino, vuelvo a remontar al canto de mis grillos, esos que son ruido en la oscuridad. Esto soy nada más. Voy con todo lo que guardo bajo la piel, cuando callo, cuando digo. Voy con todo lo que guardo bajo la piel, lo que dictan mis sentidos. Una rosa con espinas, sangre en la saliva, es lo que guardo bajo la piel. Pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra-ra, pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra, pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra-ra. Pues llegamos de esta manera al final del programa de hoy. Ha sido un placer, ha sido la edición 1463 del Con Fuerza Heavy con Lubak. Este temazo, Light State of Mind. Así terminamos hoy. Emitíamos como siempre en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio, Rock CD, Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. ¡Hasta la semana que viene! We'll be right back. Hasta